Puerta de los Cuadros, dice. Aníbal Romero y La Otra Opción sonando en vivo y en directo en el cumpleaños de Aníbal en la Fundación Pajarito Azul por la MHLH 102.5. Ladies and gentlemen, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Este es el momento en el que uno pone cara de pelotudo, porque uno no sabe qué mierda hace cuando le cantan el cumpleaños. Gracias. Claro, queda la misma cara de pelotudo. Los que no trajeron regalo. Ah, ya. Bueno, a ver. Vamos a cantar un par de temas, después va a cantar la Vane Catopodis, Mauro. Así que hay un montón que saben bailar, vengan a la pista, hagan acto de presencia. ¡Bien, Marcia! Mirá a Marcia haciendo la punta, ¡bien! ¡Fuerte el aplauso para Marcia! ¿Qué? ¿Ve? ¿Marcia? ¿No? ¿A dónde está Julián? Julián. Julián. Está por ahí. Ahí está. Está justo el palo y no lo veo, Julián. Julián, hacé la punta, por favor. Vamos, Julián, vamos, Julián. Para. Soy re jodido con esto yo. Hay algo que está mal, que no está bien, Fede. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Thank you. tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Thank you, Argentina. A ver, bueno, ahora sí, ya les hicimos ahí el contexto. Ahora sí los invito a los chicos que decían que no comían ensalada, porque son bailarines, a la pista, por favor. Fue lo que dijeron, Leo, yo. Sí, sí, ustedes, chicos. Allá en la mesa del fondo también. Venga, Gaby, venga, Gaby. Algún rencor hiciste, la miel de tus amores. aplauso para los que se animaron a bailar. Quédense, chicas, quédense en la pista. Los vamos a ir haciendo salir a poco. Ustedes quédense, eso, quédense en la pista. Leito, dale pista, por favor. Demuestre nivel. Chacarera simple. Se animan a bailar. A ver, el ballet municipal, ¿qué pasa que no está bailando? ¿Qué pasa? Están concentrando, Leo. ¿Los dejas bailar? Dice Leo que tienen permiso de bailar 5 temas, chicos. Ñaguina baila también. No sé qué escucháis los municipales, ¿qué? ¿Toman mate nomás? ¿No? ¿Qué fue? Ah. Bueno, salud, gente. Gracias por venir, gracias por estar. Salud, Rosa. 25 años no se cumplen todos los días, así que muchas gracias. Leo, baila una samba, baila una samba. Lucite. No pidan milagros. Está concentrando para mañana también. Para, me hicieron el oso. ¿Qué pasó? Mira ahí. Ahora sí. La Vanessa Catopodi es gran bailarina, por si la quieren sacar a bailar. Aparte de ser una excelente cantante, catadora de vinos y también baila. Me dices que te vas y no lo entiendo. Jamás imaginé tu despedida. De nuestras ilusiones ninguna está marchita. Por eso me sorprende tu partida. De nuestras ilusiones ninguna está marchita. Por eso me sorprende tu partida. Tu voz no dice lo que tu silencio. Y el alma se me llena de preguntas. Son demasiados versos haciéndose pedazos. Un sol al mediodía y en penumbra. Se va porque sí. Esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando otra ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo amor. No es fácil convivir con la costumbre, tener que convencerla del olvido. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Y así como inventando algún misterio, me dices simplemente que me dejas. mañana por la noche cuando nadie te vea, otro árbol trepará tu enredadera. Nadie se va porque sí. Esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando otra ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo Fuerte el aplauso para los bailarines. Bien, bien, ahí va queriendo. Bueno, ¿y qué va a hacer el ballet municipal? ¿Va a salir a bailar o no? ¿Sí o no? Vamos. Fuerte el aplauso para el ballet municipal. Que va a salir. Pero apláudanlo, che, así salen, porque si no. Fuerte el aplauso para el ballet municipal. El director acá y el profesor Leo Pereira les dan la autorización de bailar. Y el coordinador general Aníbal Romero les da la autorización de que pueden bailar. No se atropellen, ¿eh? Tranquilos. Despacito. Bueno, vamos a tocar un gatito. Si quieren salir a bailar, salgan. ¿Hay mucha luz? No sé qué les pasa, están tímidos. El aplauso para la Gaby y Vega que se animaron a salir a bailar. Nuevos integrantes del ballet municipal. decía Leo y sus alumnos no salen a bailar. Fuerte el aplauso para Leo Pereira. Fuerte el aplauso lo que queda de Leo Pereira. Viene de dar una masterclass en Estados Unidos. Y bueno, llegó a ser. Viene del pueblo de Charbonnier. Qué basura, tío. Jorge, ¿puedo cantar esta samba o no? ¿Sí? Sé que tiene tu sello, pero ¿la puedo cantar? Ah, puedo, entonces, solo porque es mi cumpleaños. Bueno, ya fue, la cara. Ah, los dos la tenemos que ganar. El que puede, puede, ¿o no? Vení, Jorge, vení. Claro, fuerte el aplauso para el tortillero del pueblo, ¿no? Fede, ¿me le habilitas el micro ahí? Un, dos, tres, probando. Sí, sí, sí. Ahora sí. Vamos a cantarle. Y feliz cumpleaños para Aníbal, que es un tipazo. Buenas noches. Que hay. Buenas noches. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, porque la calandria que azota el vendaval es nuestro. Traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca. Tiembla, Mauro. Recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, orilla del camino, donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra y una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luz. ¡Cumple, Aníbal! ¡Que viva la patria! ¡A pesar de todo! Y los músicos, que son excelentes músicos. Escucha que mis grillos están enamorados. Llora mi guitarra, sollozo de sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el barro. Una noche serena, rendida a mi cantar, y el tintinear de espuelas del río allá en el barro. Una noche serena, rendida a mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi copla está en la huella. Arrieros musiqueros ayudan a llegar. ¡Oh! que hacer un alto por un toro mañero. Allá en el Caricanto, orilla de Sausal, tuve que hacer un alto por un toro mañero. Allá en el Caricanto. Acércate a la reja, soy la dueña de mí. Sos mi luna, que me besa y se va. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Con ustedes, gracias, Aníbal. Jorgito el Tortillero. Los músicos los mejores. Hay mejores. Muchos mejores. Y ahí tenemos otro músico. ¿A dónde? Ese chiquito que estaba gringuito. ¿Ese gringuito que está ahí en músico? Sí, es un buen músico. Mal. Le hace pedazos a la batería, mal. Ah, mirá vos lo que nos venimos a enterar. Gracias, Jorge. La mierda. Si el público lo pide, Jorge, no sé, preguntale vos. No, no me preguntes a mí, pregúntale él. Escuchá, ya está tu representante. Vení a bailar ya que grita otra. ¿Vamos a gritar otra? Ayúdame. Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer le he visto con otro. Así son todas. Mamitas. Sí. Tengo miedo muchas veces. Tengo miedo de aflojar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Tenga miedo que me obligues. ¿Cómo estás perdiendo plata con las tortillas? A perdonar. pacto con otro. Haré la vida pasar. Ganas tuve de gritarle. Engañera, pan de barrio. Ganas tuve de gritarle. Engañera, pan de barrio. Buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo está perdiendo plata vendiendo tortillas este hombre? ¿Ya está o no? Buenas noches, ¿eh? Ya está. Feliz cumple, pa. Gracias. No te jodo más. No, por favor. Por faltaba más. No te jodo más. Buenas noches. ¿Cómo hago para cantar después de vos? Bueno. No. Ya dos me parece un montón. Me acuerdo los acordes, yo. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo. Sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas un instante. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas viejas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, que ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía. Con Samba Alegre para los bailarines. Esto sé que lo están practicando el ballet, así que salga a bailar. Samba Alegre. Escucha bien por ahí. Venga, Julieta. No. ¿Estás muy fresca, Julia? ¡Julieta! ¡Julieta! Samba alegre para los bailarines. No me hagan nombrarlas. No sé qué le pasa a los bailarines. Están re tímidos, chicos. Ustedes sí, samba alegre. No, claro. ¿Ballet Municipal Runa Whisky? ¿No? Leo, creo, quiero que te pongas firme porque esto me parece... Me estás arruinando el cumpleaños. Necesito seguridad. Seguridad, me saca esa mesa de ahí. ¿Hicieron el ole? ¿Cómo la segunda? Me parece un atropello a la razón esto. La primera la bailas con Agustina, Leo. La de Camperita de Jean. Invitala, Leo, invitala. Pasa que es media tímida. Media tímida. Aplauso para los bailarines. fuerte el aplauso. Tan lindo que bailan, no quiere bailar, ¿no? Qué cosa de loco. Bueno, ahora le toca a la Marcia. ¿Qué le hacemos para la Marcia? Un guairamullo. ¿No? Una caña con ruda. Vamos a hacer una arunguita. Más fácil no te la puedo hacer. ¿La arunguita? ¿No? ¿Un reggaetón? No sé cómo sacarlas a bailar, chicas. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. La verdad, Leo, que al pedo tenés esa. Una cagada, la verdad. Pero bueno. Mira, voy a invitar a las chicas que sí bailan. La mesa del fondo allá. Sí, ustedes, vengan. Fuerte el aplauso para los retados del fondo que van a venir a bailar. Apláudanlos, che. Si no, no vienen. Ah, tampoco vienen. ¿Solo canto? ¿Ya está? Listo, canto. No me merecen. La Busto que vino de colada, que podría estar bailando, no. Pero bueno, déjalo. Así son, déjalo. Dale, ministro, lucite. Ah, ¿vas a bailar? ¡Vamos, ministro! Sí. Meta. Chacarera. Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo ama. Sembrar en tu vientre llanto, sin luz de sol la cosecha dará fruto muy amargo. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo al coyuyo trovador, pasa el verano cantando, pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. El vino de tu olvido busque la mancha en mi pecho. Voy a colgar de la aurora para que escuche mi verso. Y cuando mires hacia atrás desde la flor de tu ocaso, verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años. En tu corazón desierto no brotará ilusiones. Y el día del juicio final podré decir que te he amado. Vos no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo al coyuyo trovador, pasa el verano cantando, pobrecita la tortuga, vive triste tantos años. Bien, las chicas que se bailan todo, y Leo ahí como siempre, impecable como siempre. Bueno, vamos a hacer dos temas más y lo vamos a invitar a Mauro y a Vanessa que se suban a hacer algo. ¿O no? ¿No? Hablo con las representantes ahí por eso. Claro, no, es que está la representante, yo tampoco quiero meter la pata, o sea, no, las cosas claras. Leo se me está durmiendo, así se los digo. Lo voy a explotar antes que se duerma. Rosa, ¿me puede poner agua caliente? ¿Agua calentada? Sí. Todos quisiéramos ser Leo en algún momento. ¿No? Thank you. La que no le gusta a Leo, chacarera chaqueña. Pero llegó. Bueno, ahora sí, Mauro y Vanessa, vengan a hacerse unos temitas. Julieta, vení. Escucha, Julieta, ¿cómo era? Se me contaron. Ahí lo puedes, a ver si no, a ver. Se me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Pero vení, canta. Ay, ya. Emiliano pone orden. Venga, Mauro, venga. Venga, que Leo se... Después va a cantar el karaoke. Venga, Mauro y Vanessa. Yo voy a bailar. Bueno, de algo hay que reírse esta noche. Deje que se me caiga la madre. Juegue y lo sigo con algo. es más, más chiquito que no, no. Desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas. Coraje y un empujón del diablo para enamorarte y un empujón del diablo. Galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando. La zamba, los dos solitos. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Quiero trampearte el alma. Corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue. Caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando. ¡Viva el diablo! ¿Qué es lo que van? No, cante, cante algo, cante. Nah, se mal. Dale. Te sigo yo a vos, no, hagamos el mate. Leo. Amor. Amor tiene. Para usted, Aníbal, que le gusta. Si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós, que la paloma de tu pañuelo me diga adiós, me dices no. Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy, que va y que viene como dos veces, del río a mí, del cielo a vos, qué sencillo modo. Tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Azul que sube y sube desde la leña quemándose, quemándome como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome ausente voy. Paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, quemándome, quemándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Para Cani, feliz cumple. Vamos a cantar con Aníbal, antiguo tomador de la... Vení, vení, vení. ¿Para cómo el cumpleaños de él? Entonces hay que hacer lo que él quiere. Lo que él quiere, claro, tan caprichoso. No, pero temprano todo eso. ¿Cuál tiene? El Tincho tiene una gana de tocar algo con velocidad que se le está por reventar la aorta. Depresivo los invitados. Se está conteniendo, pero de una manera. Tírele algo que tenga un poco más de papito papá, papito papá. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? El Leo con su violín de zarpado. La S de zarpado, ¿viste? Abuelita Lorenza, Vane. Abuelita Lorenza. Ah, sí, la letra, ¿de dónde la sacamos? ¿Vos la sabés? No, pero ¿no tenés en Yugle? ¿Eh? Ah, ¿y cuál chacarera sabemos nosotros? a cantar cosas de Capilla Nieva mientras estoy en San Marcos, me van a echar de acá. Camino del Cerro Macho, me encontré esta chacarera, el sol le caía de a pique sobre su lomo de piedra. Se durmió el violín. La senda del Uritorco no es branda, tampoco es dura. Pisando loma cachines me crujen ancas la luna. Parezco duro por fuera, por dentro tal vez no tanto. Yo junto de cada siembra coplitas para mi canto. Amigo Pichón, su rancho tiene algo de Salamanca. Tal vez por eso en su patio su pay con el cura baila. Marchador peruano, obsequio del Toto Arnedo que hace a la de guardamonte porque no pisa ni el suelo. Plantita de muña muña, muy buena para los amores. Ven y chinita mi rancho, contame de tu dolor. Aquí le dejo paisano, guárdela pa' cuando muera y sáquela por las noches a ver su patio de tierra. Amigo Pichón, su rancho tiene algo de Salamanca. Tal vez por eso en su patio su pay con el cura baila. Mira ahí, mira ahí. Insistía. Quiere tirar el hit. Quiere tirar el hit ya, viste. Mira cómo te lo anticipa. No, ¿cuál? Estamos olvidados, Aníbal. ¿No lo quiere cantar? Ese no hay más. Se cantó ese no hay más. Porque es mortales. Pero había otra samba, había otra samba dúo. Pobre Tincho. Parele, Nieva, cántese algo y yo lo sigo, me va a hacer que te... ¿Eh? Estoy de visitante, me van a tirar con un tomate acá. O por dos. Favor, cante esto. O dos o tres. Buscando una samba con sabor a piquillín que tenga la tonadita de los serranos de aquí. Ando buscando una samba Capilla del Monte, que te nombre a ti. ¿Cuántas veces cuando chango por esos pagos canté? Siempre recuerdo a Don Muñoz, aunque era muy del monte al abuelo otra vez. Ay, mi pueblito de sierras, rancho. de adobe, ya ves que volví. Miro qué lindo has crecido, estoy sorprendido, me siento feliz. Ando buscando una samba, capilla del monte, que te nombre a ti. Una caricia primera, una ilusión que se fue, son parte de los motivos por los que no te olvidé. Ay, ¿cómo podría olvidarme? Capilla del monte, donde la besé, allá en el águila blanca, fue donde la conocí. Dulce serrana pequeña, aún siento la pena. A Luritorco, capilla del monte, por verte de allí. Ay, mi pueblito de sierras, ranchito de adobe, ya ves que volví. Miro qué lindo ha crecido, estoy sorprendido, me siento feliz. Vuelvo a cantar a esta samba, capilla del monte, que te nombre a ti. Hace un tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la Rudita y norte adentro, y Tulumba yo le he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalabí por ser montarás, unos tizones de leña mansa la aromaban, aromaban por su olor, y unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, medio los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian, porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera, su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, saben decir cuantito la ven. Si a los 70 la baila, sí que habrá sido en antes una corzuela lujosa de ágil deje nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando en boba tus bellos ojos, tus labios tan rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondido. Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo dos vinos y creo que más tarde me animo. Me he armado de coraje, esta vez no te escapas. Los changos me dijeron que una sonrisa basta. Te juro, no alcanzo a dominar el habla. Y ahí estás vos en tu mesa mirándome como nadie, bella y total como un ocaso en la tarde. Malaya con tu mamá no me quita los ojos, pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido. Tomo tu mano y ya te vienes conmigo. Dos vinos y creo que me he puesto atrevido. Déjeme andar solito cantando la chacarera. Ananana, ananana, ananana, ananana, ananana. Yo soy zorro en gallinero y zorrazo por demás. La gallina que me gusta la llevo pa'l pajona. Ananana, ananana, ananana, ananana, ananana, ananana, ananana, ananana. El amor es muy mansito cuando usted lo está ensillando, pero si quiere subirlo lo deja la pata alzando. En el juego de los amores me decía Doña Paca, el mejor de sus amigos le está limando la chapa. Querendonas, que después cuando se casan se te vuelven como leona. Hay mujeres apuradas que no se llevan de cuento y detrás de la lomita te proponen casamiento. Ananana, ananana, ananana, ananana, ananana, ananana, ananana. Ananana, señora, présteme el gallo, no se lo puedo prestar. Está la cresta colorada, recién acaba y pelear. En el juego de los amores me decía Doña Paca, el más fiel de sus amigos me está limando la chapa. No, u otra, ¿cuál puede ser? Lo que usted quiera, pero los dos. Es que haceme acordar, ¿no? Me acuerdo de esa nada más. Que no me acuerden a Aníbal, que es el otro borracho, no. ¿Qué es la otra opción? La otra presencia, la otra opción. No sé si alguna vez yo pueda estar entre las cosas que al final te hagan pensar en tiempo atrás y casi sin quererlo mi nombre se aparezca como una brisa fresca, dulce del pensamiento. No sé si alguna vez te pueda dar lo que mi torpe corazón lleva guardado sin razón por la culpa de tu ausencia. Pasaste por mi vida abriéndome una herida honda como mi pena. Mis ojos te buscan, mis manos te esperan, mi cuerpo es apenas un tibio gorrión que quiere encenderse en la boca que guarda el secreto de aquella pasión. Se quiebra mi queja y el llanto es un grito que guardo apretado en mi voz. No sé si alguna vez te pueda suceder, pero así mi amor, yo te amaré. Encendía en el amor, perdiéndome en tus besos. Tan frágil fue el camino que nunca fuiste mío. Lejos quedó ese cielo. No sé si alguna vez mentira y el adiós robó todos mis sueños. Mi piel fue rama y nido rozando tus sentidos sobre casi en silencio. Mis ojos te buscan, mis manos te esperan, mi cuerpo es apenas un tibio gorrión que quiere encenderse en la boca que guarda el secreto de aquella pasión. Se quiebra mi queja y el llanto es un grito que guardo apretado en mi voz. No sé si alguna vez te pueda suceder, pero así mi amor, yo te amaré. Y ahí se terminan de suicidar. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Qué hacemos, Aníbal? ¿Qué hace Mario? Sí, ya hemos aburrido. Ya, bueno, ya, sí, ¿no? Qué aburridos que eran, boludo. Eran re aburridos. Le arruinamos la fiesta, Aníbal, así. Mira que tenemos el violín de super zarpado, sensacional. De Vecchio. Sí. Y con la S de Supremo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál hacíamos? ¿Encendido en dónde? No sé si en sol menor o en la. En la capa. Si no era ahí, era uno más abajo. Es una mula, Leo. Tiene un oído. A ver. Han de caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas. Y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. Será mi azul bienvenida, me de reír de las brujas y ha de bailar con la brisa y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. No vayan a andar llorando cuando tenga que ausentarme, no hay de aquel que no eche coplas. Errantes, rieguen la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Quémenme con leña seca, no vayan a andar echando. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. ¿O no, Aníbal? Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un faltabido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Bueno, venía a cantar, Aníbal, dale. Dale, Aníbal, ven. Hagamos la samba. Dale, así cantamos los tres y nosotros nos podemos ir. Porque ya nos dijeron que no hay torta, entonces no tenemos ningún interés en quedarnos. Si me retorne, Fede, si me retorne a más se acopla a mí. Porque estoy jetoneando como una condena. No, yo también. No me escucha. No te vayas lejos. A manos. Hola, sí. ¿Le pones más fuerte porque es el cumpleañero, Fede? No. Sí, boludo, nos está matando el cumpleañero. Está todo arreglado acá. Soy el dueño de la pelota. Antiguo bebedor de trago amargo, me acostumbré de a poco a tus licores y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas me nieguen el dulzor de tus amores. A mí que era el fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada y me aferré a los soles de tu vida para ahuyentar el frío de mi alma. Y me aferré a los soles de tu vida para ahuyentar el frío de mi alma. No quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mi gloriosa juventud. Fuerte el aplauso para ese dúo. Vanessa Catopodis. Yo te sentí crecer entre mis brazos y ser la cicatriz de mis heridas. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza. Enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza. Enséñame a reír con tu alegría. Con el rojo poema de tus labios y en un tono menor de mi guitarra, hagamos la canción que nos reclama los que amándose están en cuerpo y alma. Hagamos la canción que nos reclaman los que amándose están en cuerpo y alma. Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando tu gloriosa juventud. Me pareció un montón. ¿Cuál hicimos juntos en la TV? Un montón hicimos. Y éramos 10 en el escenario ese día. Más que chévere. Por olvidar Camino al Amor. Camino al Amor. ¿En qué? ¿La menor la cantamos? No. ¿En sí? ¿Dos? Yo no hago el sí donde quiero. Yo también. ¿Dónde usted decía? Y acá por ahora. Oh, bueno. Yo nunca elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar suelos y rastros para inventarse un pasado. Presentía tu existencia y que nunca habías amado.

vez más. Por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí.